Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Uno cuando llega a esta época del año y piensa en la producción de este programa, puede llegar a pensar, bueno, hablamos de turismo y qué más. Hablamos de si hay ocupación en la hotelería, si los restaurantes trabajaron bien, si se vendió más nafta, ¿sí? Pero es un momento este que nos permite encontrar con un poco más de tiempo aquí en Punta del Este a quienes vienen, ¿sí?, al lugar, ya sea a descansar, como a quienes viven en la zona y también aprovechan los primeros días del año para tomarse algún descansito. Y en este caso es un ejemplo claro el que voy a presentar, porque está aquí en los estudios de Aspen Punta el ingeniero Gabriel Guru Méndez, presidente de Antel, con quien hace un tiempo queríamos tener esta charla mano a mano, más allá de las comunicaciones que hemos logrado de manera telefónica, y siempre habíamos dicho, en verano nos vamos a encontrar. Y bueno, nos estamos encontrando de vuelta. Era cuando él era presidente de Antel en su pasada gestión, y nosotros estamos en Radio Maldonado, era común podernos sentar a conversar y generar interesantísimas charlas, que en aquel momento el tema principal giraba alrededor de la telefonía, ¿sí?, y la posibilidad de abrir las compuertas, digamos, en Uruguay para que diferentes empresas pudiesen operar. Y ese era el gran tema central, ¿no? Y si Antel se iba a fundir, si no se iba a fundir, si iba a vender más, si iba a vender menos, si la competencia iba a ser leal, iba a ser desleal. Bueno, pasaron 20 años. Pasaron 20 años, Gabriel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Te acordás de esa charla? Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Como punto de comienzo de esta charla. Es como que la vida es redonda, como dicen, sí, algunos. Con la calecita. Y cómo vuelven algunos temas de vuelta al escenario, ¿verdad? Y se vuelven a plantear debates. Y con el mismo protagonista en este caso. O con los mismos. Claro, con los mismos, seguro. Pero es muy interesante la valoración, porque es cierto, hace 20 años estábamos tú y yo hablando casi de los mismos lugares. Sí. Sobre aquello que se podía venir en el Uruguay, que era la gran apertura a la competencia en materia de telefonía celular, y existían todas aquellas dudas y aquellas pasiones, diría yo. Muchas pasiones, mucha ideología, muchas posturas y políticas. Porque este debate, por ejemplo, el de si era bueno o malo la competencia para que hubiera competencia en la telefonía celular en el Uruguay, donde Antel tenía casi el monopolio. Si tú recordarás, cuando se hace la subasta para las frecuencias, para los operadores privados, se tuvo que hacer con un vallado con la policía republicana, porque se había hecho toda una especie de movilización en contra de la subasta por parte de las fuerzas sindicales que se oponían a esto. O sea que fue muy controvertido, fue muy enfrentado la cosa. Y yo creo que con un mensaje muy falaz que decía aquello, que Antel se iba a fundir y que los uruguayos todos les iba a salir carísimo porque los privados iban a cobrar fortuna. Y la realidad, 20 años, que es bueno hacer esta pausa reflexiva 20 años después, la realidad lo que demostró fue un crecimiento imponente del mercado de telefonía celular en el Uruguay. Hay mucho más celulares en el Uruguay que gente, ¿verdad? El promedio de servicios celulares. Ojalá el país se desarrollara demográficamente como ha desarrollado. Como fueron los celulares, ¿no? Seríamos una potencia mundial. Seríamos un boom. Pero lo que pasó mundial fue eso, digamos, fue un desarrollo formidable. Todo el mundo tiene telefonía. Por supuesto, hubo un desarrollo tecnológico impresionante que hubo que acompasarse todos. Porque además también, si ¿se acuerda, Jorge?, cuando salió esta subasta, también Antel en aquel momento, frente a la competencia, tuvo que ponerse las pilas y salir con la nueva tecnología GSM en aquel momento, los famosos chips, que fue un éxito comercial fantástico. Y bueno, y ahora se están dando un poco las mismas discusiones. Déjame agregar un detalle. Hasta ese momento, ya Uruguay, nosotros, teníamos asumido que el tema era entre Antel y Movistar. Pero aparecía Claro. Podía aparecer cualquiera, ¿no? Aparecía Claro, sí, en aquel momento, y decían, bueno, además con un poder económico tremendo, claro, esta empresa viene a comerse los niños crudos. Por suerte, sí, los uruguayos tenemos una empresa como es Antel. Ha tenido espalda Antel. Que creo que creo que ha tenido la capacidad de poder asumir en las distintas instancias los distintos desafíos y a lo largo de las distintas administraciones, ¿no? Estas cocardas no son para nadie en particular, o sea, en los distintos momentos de la vida fue haciendo cosas que le permitieron poder siendo un prestador de servicios que los uruguayos, en definitiva, han preferido, han optado por ello. A mí me encanta que se pueda decir que Antel tiene su liderazgo y mantiene su liderazgo, y creo que es además el rol que uno tiene, ¿no?, como presidente, de mantener ese liderazgo, fundamentalmente porque el consumidor, el cliente, que tiene que ser nuestra mirada permanente, que tiene que ser la obsesión, dar servicio, nos elige libremente, ¿sí? ¿Por qué sos el mejor? ¿Por qué estás en el mejor lugar? ¿Por qué tenés la mayor participación de mercado? Porque el cliente te elige más libremente. Y eso, por ejemplo, con todo el tema de la portabilidad y la apertura a una mayor competencia, la verdad que no hubo mejor resultado para nosotros que ir viendo cómo en los últimos 3 informes de la URSSEC, siempre Antel fue creciendo en participación de mercado. Es decir, creció más que los demás en un mercado más competitivo, más libre. A ver, la competencia te obliga a ofrecer algo más siempre a tu cliente para seducirlo, para fidelizarlo, para que se mantenga contigo, para que te renueve su confianza y no se vaya. Y eso al final termina siendo bueno para el cliente, que es lo que pasó acá en Uruguay. Ustedes vieron el último informe que publicó la URSSEC, justamente evaluando el tema de la libertad y la mayor competencia que trajo la LUC. Determinó una caída brutal de precios del costo de las telecomunicaciones móviles. Uh-huh. El análisis creo que hablaba del 15%, yo tengo cifras de Antel, en algunos casos es mucho mayor. O sea, 3 millones de uruguayos se vieron beneficiados porque hoy acceden a mejores condiciones, mejores planes, mejores promociones, mejores precios. Es más accesible el servicio. Y por eso es que hubo de vuelta un nuevo crecimiento, ¿no? ¿Verdad? De la telefonía celular en este año 2022. Impresionante. Bien, pero hace 20 años el celular servía para hablar por teléfono. Sí. Hoy el celular sirve para un sinfín de cosas y además para hablar por teléfono. Y va a servir para muchas cosas más. Sí, claro. ¿Cómo se ha transformado un mismo aparato en una herramienta de trabajo? Porque es una herramienta de trabajo imprescindible. Sí, y el hecho de que se pueda hablar por teléfono, sí, es importante, pero si vos le decís a alguien, mira, por el teléfono hoy no vas a poder hablar por teléfono, o te vas a quedar, no sé, sin datos móviles o sin internet, seguramente de repente lo va a extrañar más por esto último que por lo primero. Yo en aquella época contaba cuando estábamos por salir con la tecnología GSM, vinieron los del equipo de marketing y de ingeniería y de Antel a ver cómo hacíamos la campaña publicitaria en aquel momento, había que definir. Y uno dijo, yo decía, bueno, pero digan cosas que a la gente le sirvan, porque si uno le trata de vender un producto y le dice una sigla, GSM o algo técnico, la gente no va a entender. Hay que transmitir y comunicar cosas que a la gente le cambien un poco la vida de todos los días. Y entonces uno ahí dijo tímidamente, usted sabe una cosa que podríamos hablar mucho y hacer mucho énfasis en la campaña publicitaria, es que con estos nuevos teléfonos se va a poder sacar una foto y mandársela a un amigo. Y yo me quedé pensando ahí y dije, pero ¿y eso qué? ¿Eso será tan importante? Ahí tenés. Y parece que no debería contarlo porque es como una miopía de lo que... Es que cuando uno abre posibilidades nuevas, tecnológicas, se desarrollan unos universos nuevos, unas posibilidades gigantescas, caminos y aventuras nuevas. Es decir, de aquel hecho que a mí me pareció llamativo, que expresé la duda, y esto será algo exitoso, de que podemos mandar una foto de un teléfono a otro, la realidad es que nuestro mundo de hoy, como tú lo decías, nuestro mundo de hoy casi que gira alrededor de esta capacidad de transmitir audiovisuales, videos, a través de redes, las redes sociales, la explosión de las redes sociales, la manera de informarnos, la manera de educarnos, la manera de hacer... de transmitir los afectos entre las personas, ahora es a través del Zoom y a través de la videoconferencia, la manera en que hace un diagnóstico médico. Es decir, casi todas las actividades humanas hoy pasan por aquella capacidad nueva de aquella tecnología de mandar una fotito a un amigo, y alrededor de eso se generó todo un mundo. Por eso, las posibilidades que se abren ahora y que se están abriendo con los cambios tecnológicos para otros temas es formidable. Ahora, hace unos días, estaba llevando adelante uno de los eventos más importantes de tecnología en Estados Unidos, en Las Vegas, que hablaba de cuáles son las tendencias que se vienen para el 2023. Y bueno, y la verdad es que a través de los celulares vamos a seguir haciendo cosas muy importantes. Se abre el mundo, el famoso metaverso, ¿no? Que, Además que nombre que suena. Acá en uruguayo suena, en criollo suena, parece como metaverso. Suena burro. Suena raro, ¿no? Suena raro, pero es un mundo que es una cosa nueva, es como una dimensión virtual de las relaciones humanas, donde las personas se van a vincular en una especie de mundo paralelo, digital, ¿sí? Donde de repente se puede emular esta entrevista que estamos teniendo nosotros dos a través de avatares, es decir, personas, nuestras propias personas en forma digital interactuando en ese mundo. Pero es un mundo donde se habla, donde va a haber mercados de venta de productos, donde uno va a poder ir a un concierto virtual o va a poder estar, va a poder ir al estadio de un mundial de fútbol sin tener que viajar a Qatar o a Uruguay en el 2030, si fuera el caso. Es decir, porque va a haber estadios virtuales donde uno va a poder actuar y tener experiencias. Están hablando de un mundo virtual donde hasta se puedan sentir olores en ese mundo digital paralelo. Son dimensiones que parecen de la magia, ¿no? Pero son cosas que se vienen. ¿Y para qué sirven esas cosas? Bueno, van a servir, por ejemplo, para un desarrollo imponente de la telemedicina, de la capacidad de poder actuar sobre el cuerpo humano y hacer diagnósticos y operaciones, o en materia de educación, o en materia lúdica, en materia de juegos, digamos, poder hacer una experiencia inmersiva, es decir, estar inmerso en ese mundo de sensaciones, en tiempo real, viviendo experiencias. Son cosas nuevas que se vienen, vamos a ver por dónde van. Hay desarrollo, se viene la nueva generación de Internet, lo que llaman la Web 3, que son conceptos interesantes que van a... Es como una siguiente generación de cambios, pero estamos entrando en cosas muy complicadas, pero es interesante que viene un mundo nuevo. Bien, quiero hacerte esta pregunta y me la contestas después de una pequeña pausa. Desde aquel momento que recordamos hace 20 años que eras presidente de Antel, hasta ahora que vuelves a ser presidente de Antel, han pasado muchos directorios de Antel, ¿sí? Y seguramente con muchas de las cosas que se hicieron tenés coincidencias y con otras no. Pero en definitiva, a lo que apunto es a lo siguiente. ¿Cómo ha hecho Antel y cómo va a ser Antel desde un país con las limitaciones que nos da el lugar geográfico donde estamos, los pocos habitantes que tenemos, bueno, todo aquello que siempre nos resulta como un contrapeso? ¿Cómo ha podido hacer y cómo puede llegar a ser Uruguay para seguir esta tecnología, para no perder pie dentro de tanto avance, tanta interacción de toda la humanidad, donde necesitamos indispensablemente ser un país, yo no digo de vanguardia en tecnología, pero de tecnología actualizada, de tecnología al día, sin perder pie en todo lo que quiere decir ese desarrollo brutal a una velocidad donde todos los días algo nos sorprende, algo nuevo nos sorprende de este desarrollo justamente de las comunicaciones. Ya volvemos. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. En Enjoy Punta del Este, gana premios únicos en un único lugar. Te esperamos cada sábado de enero y febrero a la medianoche en Blend Bar para disfrutar de una experiencia única y llena de diversión. Todos los sábados del verano tendrás la chance de llevarte un auto 0 kilómetro Mini Cooper y premios en cupones promocionales multiplicadores por categoría. Este verano gira la suerte y participa por grandes premios. Enjoy Punta del Este Casino and Resort. Experiencias únicas en un único lugar. Este verano, tómate la light. Ahora podés pagar tu contribución desde cualquier lugar del mundo en forma directa y con descuentos incluidos. Hacelo con cualquier tarjeta de crédito, por teléfono, a través de telegestiones, en redes de cobranza descentralizada, Sisterbank, Banred, débitos, en nuestras cajas y ahora con transferencias bancarias directas, sin intermediarios ni comisiones y desde donde estés descansando. Además, pagando antes del 31 de enero, lo haces con un 6% de descuento más 1% hasta completar el 8% acumulado. Acumulable por buen pagador. En enero, pagá sin moverte de tu casa. Te la hacemos fácil. Vos tomate la light. Nosotros seguimos haciendo obras. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro. Qué bueno que viniste. Te estábamos esperando. Punta del Este te recibe para que disfrutes las mejores vacaciones y nosotros, en Sanatorio San Mautone, nos encargamos del cuidado de tu salud y la de tu familia, con la calidad y calidez que caracteriza a nuestro equipo. Nuestros socios y visitantes podrán acceder a consultas médicas y a enfermería a domicilio sin moverse de su casa. Sanatorio San Mautone, parte de tu familia. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. La consulta, Gabriel, es cuál ha sido de alguna manera el secreto de Antel para seguir tan de cerca todo este desarrollo de la tecnología y ubicarse en un lugar donde de cualquier parte del mundo le preguntan de Uruguay y la gente dice, bueno, sí, ¿y la tecnología? ¿Cómo está la tecnología? Y en términos generales, bueno, sí, está bien. Uruguay, desde el punto de vista del desarrollo de la tecnología, está bien. Porque seguramente si no estuviésemos así, se pensaba dos o tres veces antes de tomar la decisión de venir a este país, ya sea a vivir, ya sea hacer una inversión, ¿verdad? Yo creo que acá por Punta del Este pasó hace, creo que casi dos siglos, Charles Darwin. Uh-huh. Y dijo aquello de que no es el más fuerte el que sobrevive, sino el que mejor se adapta. Uh-huh. Y estamos en un contexto en materia de tecnología y de telecomunicaciones donde los cambios son un torbellino permanente. O sea, lo permanente es el cambio. Entonces, lo más relevante aquí, y contestando a la pregunta, es decir que no hay secretos, sino que la cuestión está acá en analizar y ser plástico y maleable a una realidad cambiante todo el tiempo. Si uno se mantiene con un espíritu conservador, ¿sí? Como en algún momento pudo haber sido la perdición de Antel, cuando en algún momento aquí había fuerzas que se oponían, por ejemplo, a la renovación de las centrales digitales, con argumentaciones de conservación de la situación de aquel momento, porque decían que esa tecnología iba a afectar a trabajadores de Antel o que iba a perderse la privacidad de las comunicaciones. Nos hubiéramos quedado una generación atrás en materia de comunicación. Lo mismo, esto que relatábamos hace un rato, a ver, lo que hubiera significado, el atraso que hubiera significado para el Uruguay cuando en el año 2002 o 2001 el presidente Valle hace la apertura a la competencia en celulares, hubiera sido un atraso donde todas estas cuestiones modernas hubieran significado un impacto negativo para la producción, para la educación, para la salud, para la vida de la sociedad uruguaya, para nuestra competitividad como empresa, hasta para el turismo, le diría yo, ¿no? O sea, son cosas que hay que valorar, o sea, hay que entender el mundo en que uno está viviendo y saber adaptarse a esos cambios. Entonces, yo creo que no hay recetas mágicas, yo creo que estamos en un mundo donde es difícil hacer proyecciones a muy largo plazo, precisamente por estos cambios, hay que estar muy atentos con las antenas conectadas para ver qué está pasando en el mundo. Pero fundamentalmente, es difícil concebir que el desarrollo tecnológico total o el impulso de un país entero, de una sociedad, en este terreno tan intenso, de tanto impulso, de tantos requerimientos, de tanta modernidad, de tanto cambio, pueda provenir solamente desde una compañía o desde un presidente, ¿no?, de esa compañía. O sea, nosotros concebimos Antel, francamente, como el actor principal en un ecosistema tecnológico, ¿sí? Es decir, que seamos los responsables de poder brindar las plataformas y los servicios que viabilicen que toda la energía emprendedora, el espíritu creador, especialmente el de la muchachada joven, que es el gran movilizador de estas cosas, tengan un espacio donde puedan contribuir a la generación de nuevas soluciones tecnológicas. Es decir, las plataformas digitales, las aplicaciones, los nuevos inventos que le cambian la vida a la gente, normalmente tampoco vienen de estas grandes corporaciones, sino que surgen de estos ecosistemas más libres. Entonces, yo quiero que Antel sea la vanguardia en materia de tecnología, que brinde la conectividad adecuada para que esto se pueda desarrollar, que estemos brindando servicios modernos, adecuados, de calidad y de precios accesibles, porque me parece que eso es la manera de contribuir a que en el Uruguay haya como un semillero, ¿sí? Como un terreno, que hay un terreno fértil, porque tenemos una cantidad de talento, tenemos una cantidad de muchachos preparados y de gente que está inmersa en estas realidades, que vaya para adelante y genere oportunidades nuevas de laborales. Mire, es impresionante, pero los trabajos están cambiando. Las modalidades tradicionales de empleo en el mundo están cambiando. Y están cambiando precisamente por estas cosas. Porque hay nuevas maneras de hacer las cosas a partir de un desarrollo tecnológico. Alguien inventa algo distinto, algo nuevo, y genera un negocio nuevo, una oportunidad nueva. Está requete sabido, pero hablando de temas que tienen que ver con el turismo, el concepto este de Airbnb, ¿sí? Pasó a ser la empresa hotelera más grande del planeta sin tener una sola habitación de hotel, ¿sí? Porque encontraron una modalidad tecnológica de resolver el problema de aquellos que buscaban una cama o un cuarto para quedarse, y aquellos que lo tenían. Hasta aquel momento lo tradicional era conseguir una cama de hotel o eventualmente alquilar una casa a través de una inmobiliaria. Pero bueno, apareció la tecnología y fue disruptivo. Claro, es disruptivo para una cantidad de gente que viene desarrollando su tarea de esa manera, pero crea también unas oportunidades muy gigantescas. Entonces, creo que el mundo funciona hoy así. Es un mundo abierto, es un mundo competitivo, y nosotros tenemos que ser, desde Antel, creo yo, los grandes facilitadores, es decir, los que permitamos de que estas cosas ocurran, y de esa manera también ser útiles al país, porque el país tiene que ser competitivo hoy. Tiene que ofrecer la manera de que las cosas se hagan de una manera que los uruguayos puedan desarrollar acá se pueda vender en la India o en la China, porque ese es el mundo de hoy, ¿verdad? Es decir, hay gente... A ver, en la pandemia, yo tengo un hijo que es ingeniero de sistemas y él estaba trabajando desde casa haciendo software y exportando. No tiene nada de novedoso eso, pero hay una cantidad de gente que está haciendo eso hoy en el Uruguay, en materia de juegos, desarrollo de software, soluciones, aplicaciones, inteligencia artificial, ¿sí? Aprendizaje de máquinas. Es decir, y entonces la manera de que esas oportunidades para nuestros muchachos estén aquí en el Uruguay está en la medida que, por ejemplo, desde Antel le podamos dar una buena conexión de internet con altas velocidades, confiabilidad y un buen precio, para que estos muchachos puedan hacer estas cosas, muchas desde Punta del Este, ¿verdad? Porque es increíble, claro. Pero acá en Punta del Este hay una cantidad de empresas más chicas o más grandes que se han instalado acá precisamente porque encontraron esa posibilidad. ¿Y Antel para su desarrollo encuentra gente capacitada? Hay un problema en el mercado laboral a nivel mundial y bastante fuerte aquí en el Uruguay, porque el crecimiento de estas industrias en materia de las ciencias de la información ha tenido un crecimiento gigante. Entonces hay lo que se dice, o había en el Uruguay hasta hace muy poquito, lo que decían algunos, que era una especie de desempleo negativo. Es decir, hay una búsqueda por el talento especializado y experto en estos temas a nivel mundial y a nivel nacional, donde las empresas están robándose unos a otros. Es decir, todas las empresas de este rubro están padeciendo una especie de acoso en la búsqueda de tratar de conseguir al mejor. Y en ese sentido, Antel también tiene esa amenaza. Es difícil retener gente, como lo es difícil para muchas empresas privadas. Uh-huh. Y particularmente el Estado a veces tiene algunas restricciones en materia salarial o presupuestal que le hacen ser menos flexible a estas situaciones de demanda. Así que nosotros tenemos allí ese problema, no lo tiene solo Antel, lo tienen casi todas las entidades públicas, pero estamos en compañía de un problema general de la economía, un problema, si se quiere, del problema de los buenos. Uh-huh. ¿Sí? Es un problema que surge realmente de una gran actividad y una gran demanda por talento de uruguayos. ¿Y contra eso cómo lucha Antel? Por un lado, que la oferta supere a que la demanda supere a la oferta, pero a su vez también el riesgo de quienes se capacitan y están trabajando en Antel se vean tentados para pasar a otra empresa. A través de muchas modalidades. Una es tratar, naturalmente, de brindar las condiciones que hagan que trabajar en... Hay un gran motivador para la gente que está en Antel y es saber que están en un lugar donde se está desarrollando actividades que son interesantes desde el punto de vista profesional, de vanguardia, buscando siempre nuevos desafíos, ahí en el borde de lo nuevo, ¿verdad? Es decir, para estas personas eso siempre es un tema interesante. Hay un sentimiento también muchas veces de pertenencia a una organización exitosa y al servicio de los uruguayos que los retiene, y después, bueno, se busca indudablemente tratar de ver de qué manera podemos componer una situación salarial que sea más atractiva, o brindando capacitación en la medida de lo posible, que es otro estímulo, o después buscando soluciones de mercado, ver otras modalidades de cómo podemos adquirir talentos o servicios de profesionales uruguayos, a veces no siempre como empleados o funcionarios, sino a través de las prestaciones de servicios de empresas que brindan ese tipo de actividades. Pero es un desafío que realmente es para todos, ¿eh? Es un tema de la industria. Hoy a nivel mundial, en los últimos meses, hubo sí una retracción, habiendo dificultades en las grandes corporaciones digitales. Se habla de despidos masivos en Amazon y en algunas de estas industrias. Acá en el Uruguay eso todavía no ha llegado, pero estamos teniendo ese problema. Hablemos un poquito de estas alternativas de tener acceso a los medios de comunicación a través del celular, de esta modalidad que ha implementado Antel, de que la gente pueda ver los canales de aire a través de... ¿Cómo se ha ido avanzando y cómo ha resultado la evaluación hasta ahora? Yo creo que es parte de esto que hablábamos recién, ¿verdad? De cuando uno está en una cuestión donde está compitiendo activamente con otros operadores, tiene que tratar de darle al cliente algo más, ¿verdad? Darle un valor agregado, darle un servicio que otros no tienen, diferenciarnos, es decir, cómo podemos ser distintos nosotros de los otros que están ofreciendo servicios de telefonía celular en el mercado. Y encontramos una plataforma que estaba allí en Antel, que nosotros entendemos que estaba de alguna manera subexplotada, que no se estaba utilizando en forma óptima. Y hemos hecho una apuesta a los contenidos audiovisuales, pero en un momento particular. Es decir, ¿por qué este momento? Este momento porque es un momento donde se abre más a la competencia, no solamente en el terreno móvil, con lo de la portabilidad, sino que también Antel enfrenta una competencia nueva en otro mercado, donde era casi monopólica, que es el de la Internet fija, ¿verdad? La Internet en el hogar. Como ustedes saben, el gobierno de Uruguay, buscando nuevamente el beneficio del consumidor y tratando de generar más competencia, empezó a otorgar licencias a otras entidades, cable operadores fundamentalmente, para que ofrezcan servicios de Internet. Entonces, de alguna manera, Antel, que estaba metida solamente en el mundo de la conectividad, también requiere ofrecer, para competir mejor, el mundo del entretenimiento y de los contenidos. Pero tampoco somos nosotros, como empresa de telecomunicaciones, no somos expertos en contenido. Buscamos una solución en la que integráramos y ofreciéramos contenidos atractivos para los uruguayos a través de nuestras plataformas, sin tener que producirlas nosotros. Y fundamentalmente apuntamos a algunas cosas que son muy nuestras, que lo dicen las encuestas, digamos. ¿Qué es lo que a los uruguayos les gusta cuando miran la pantalla grande, por decirlo así? Y bueno, les gusta evidentemente los contenidos que tienen que ver con los nacionales, de los noticieros o las producciones nacionales o cosas nuestras, que están básicamente en los canales de televisión abierto. Y les gusta mucho el deporte y especialmente el fútbol uruguayo. Entonces, en este último terreno fue que y dimos el paso más importante de todos, que fue la alianza con Disney. Disney es el gigante del entretenimiento mundial, con una gran vocación por los temas del deporte, que es, si se quiere, la que le está ganando la carrera en los últimos meses a los otros grandes, ¿sí? a las otras plataformas de entretenimiento de streaming. Hicimos este acuerdo que ofrece películas, series, entretenimiento en general para toda la familia, pero especialmente el fútbol uruguayo, ¿sí? A través de la aplicación Star, Star Plus o Star Plus, ¿sí? Que es la alianza que Antel acaba de hacer, que es muy interesante. O sea, nosotros a nuestros clientes le vamos a estar ofreciendo no solamente un contrato de conectividad tradicional para que tengan el internet, la banda ancha, el acceso a la transmisión de datos, sino que además, dentro de un paquete comercial o de un plan, le vamos a ofrecer eso y además el acceso a las plataformas de entretenimiento de Disney, que es básicamente Star Plus y Disney Plus, con todos estos contenidos. Y eso nos posiciona, nos diferencia, le ofrece, como decíamos, un valor agregado a nuestros clientes, va a ser conveniente desde el punto de vista económico, cuando el cliente lo valore frente a otras alternativas de entretenimiento, creo que va a optar por el paquete que nosotros le ofrecemos. Y bueno, y en telefonía celular también hicimos una cosa parecida, somos los únicos operadores móviles que le ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de poder ver la televisión en vivo desde su celular en forma gratuita. Y eso ha sido un factor de gran fidelización de nuestros clientes. Es un servicio que ha dado buen resultado. Tuvimos una experiencia muy buena con el Mundial. En ese sentido, el Mundial rompió todos los récords de visualizaciones online, ¿no? Desde el punto de vista de móviles. O sea, realmente hubo partidos donde se llegaron a los picos más altos en la historia en materia de visualización de contenidos en vivo, digamos. Especialmente aquel partido de Argentina con los penales, ¿no? Eso fue una cosa impresionante. Y aquel partido donde estábamos mirando dos partidos al mismo tiempo, ¿no? Para ver cómo le iba a ir a Uruguay. Es un mundo sí que se viene y hemos dado ese paso. Nos pareció importante en este momento, además, ¿no? En un momento donde al haber mayor competencia nosotros tenemos que ponernos las pilas y ofrecer algo más a nuestros clientes. Y creo que nos va a ir bien. Gabriel, se nos está terminando el tiempo. No quiero despedirte sin decirte, como presidente de Antel y en lo que te queda de este periodo de mandato, ¿cuáles son las dos o tres cosas principales que te pones como objetivo para alcanzar? Para este año 2023 tenemos primero profundizar y completar un trabajo muy importante que Antel hizo durante el año 2022, que yo diría que fue la democratización, la llegada de la fibra óptica a todas aquellas localidades del interior del Uruguay, villas, pueblos y ciudades donde esto no era una realidad. Lamentablemente todavía sobrevivían las viejas conexiones de cables de cobre, que no son aptas para la vida moderna de las familias y las necesidades y todas estas cosas que hablábamos. Así que nos propusimos el año pasado un impulso y un proyecto de inversión muy ambicioso de llegar con la fibra óptica a todas esas localidades. Queremos completar eso este año y que se eliminen las conexiones de cobre en el país, todas por fibra óptica. Eso acá en Maldonado especialmente. Ustedes recordarán que este año, por ejemplo, nosotros visitamos el inicio de las obras en Cerro Pelado, ¿no? En Cerro Pelado no había fibra óptica y en La Capuera no había fibra óptica. Son proyectos que de alguna manera desnudaban una carencia que había que subsanar, una inequidad para muchos uruguayos que no tenían el acceso al servicio que de repente tú tenías acá en Punta del Este o alguien podía tener en Montevideo. Así que eso es un proyecto ambicioso para este año, junto con la conectividad rural del interior rural profundo, que era otra cantidad de compatriotas que estaban medio abandonados en su llegada. Otro desafío para este año 2023 muy importante es el cambio tecnológico al 5G. Al nuevo mundo de la nueva generación de móviles, que es inminente. El gobierno acaba de dictar un decreto por el cual va a subastar el derecho a usar el espectro que permitirá que Antel y eventualmente los que compitan en esa subasta adquieran derecho a espectro para poder entrar en el mundo 5G, que es un mundo también de nuevo en materia tecnológica, de mejores condiciones de transmisión de datos, de alta velocidad, de conexiones de, de conexión de todo, ¿no? Es un mundo donde el internet permite la conexión de hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. O sea, que estamos hablando de posibilidades infinitas en materia de lo que la tecnología puede hacer para cambiar la vida. Así que ese proyecto de 5G es uno de los hitos importantes para este año, que acabamos de iniciar. Pero yo diría que el norte siempre es cómo podemos hacer nosotros para ofrecerlo a nuestros clientes. Mejores servicios, más baratos y que lleguen a todos lados. Gabriel, ha sido un gusto este reencuentro, haber tenido esta charla personalmente contigo acá. La repetimos en cualquier momento. Ah, un gusto. Y seguimos porque quedan cosas que, por supuesto, el tiempo no dio como para abordar. Muchísimas gracias, Jorge. Ha sido un gusto, muy amable. La conversación era con el presidente de Antel, el ingeniero Gabriel Gurb Méndez. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.